Amigo de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda Instrumental. Ellos son de Medellín, Colombia. Vamos a dejar que cada uno se presente. Hola, mi nombre es Diego Vergara, baterista del grupo. Saludos amigos, Juan Fernando, guitarrista y vocalista. Hola, soy Samey Velar desde el bajista. Comencemos un poco con la historia de la banda. ¿Cuándo se creó? ¿Hace cuánto tiempo están tocando juntos ya? La banda se creó a finales del 2009. Llevamos 9 años trabajando, hermano. La idea fue conformar una banda que interpretara diferentes géneros del rock y el metal, y aquí vamos trabajando. Esta es la segunda gira internacional que tienen, ¿no? Anteriormente, ¿por dónde estuvieron? Estuvimos en México, en 7 ciudades en México, hace 2 años. También hemos hecho una serie de conciertos en todos los distritos de Colombia, donde hay grandes festivales. Ahorita llegamos y tocamos en el segundo festival más grande de Colombia. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí en Perú y ofrecer nuestra música a todos. ¿Cómo se da el contacto para venir a Perú? Y estos días que han estado por acá, ¿qué tal los han recibido la gente? La gira la programamos con Sonidos Latentes, con Pino. El recibimiento fue increíble. Nuestro primer show en Cusco, en el Blackbeard Club, fue genial, lleno total, la gente muy, muy enérgica. Y bien, muy felices acá en Perú. Medellín y Colombia en general tiene festivales masivos que son constantes, ¿no? Hay festivales cada mes, cada 2 meses, festivales grandes. He tenido la suerte de estar 2 veces en el Altavoz. La cultura tiene mucha presencia en su país. ¿Cómo han visto ustedes este lado en Perú, la escena que han estado por acá? Pues en realidad nos gustaría habernos quedado un poco más, ¿cierto? Un poco más de tiempo para disfrutar un poco más y hacer un poco más de conciertos en Perú, ¿cierto? Pero los que hemos hecho y los que hemos realizado nos ha ido muy bien. La gente acepta nuestra música, hay buen público. Creo que es como en todas partes, falta un poco más pues, de que la gente llegue, ¿cierto? Pero bueno, hemos estado en unos conciertos donde el público ha sido significativo. Lo que veo en vivo es que la banda transmite mucha fuerza y también a veces mucha cohesión entre los tres integrantes, ¿no? Se nota como que cada uno va complementando al otro, ¿no? Es bueno el impacto que tienen hacia el público. Bueno, hemos tratado de que la banda cada vez suene mucho mejor, ¿cierto? Gracias a los ensayos, gracias pues a que cada uno ofrecemos como de nuestra parte y de nuestra energía en la banda. Bueno, esperemos que cada vez sonemos mucho mejor y podamos, lo que tú dices, transmitir esa energía, y lo que nos apasiona es eso, o sea, transmitir lo que nosotros hacemos a la gente para que la gente disfrute más de nuestro show. Hablemos sobre la discografía de la banda, ¿cuántos materiales tienen? He visto que tienen un DVD también. La banda cuenta con 12 EPs, un DVD que salió en formato CD y DVD, el cual grabamos con un coro mixto de aproximadamente 30 personas, más instrumentos invitados como clarinete, saxofón, guitarra clásica, violín. Y recientemente estamos promocionando acá en esta gira en Perú nuestro último álbum larga duración titulado Madre Tierra. Hablemos sobre ese trabajo, Madre Tierra. ¿Marca una evolución de la banda respecto a la anterior o marca una banda más consolidada? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues en este nuevo CD tratamos de ser un poco más, o sea, de que la gente tome conciencia de ciertas cosas, conciencia política, conciencia ambiental. Entonces creo que la banda pasó de hacer música a transmitir un mensaje, ¿cierto? Igual la música es un mensaje, ¿cierto? Nos convocan, nos ayuda a veces sentimentalmente, ¿cierto? Pero la idea con este álbum es mejorar nuestra música, obvio, y aparte transmitir un mensaje. En este caso queremos un mensaje político y un mensaje ambiental. Sí, eso es algo que quizás algunas bandas han dejado, ¿no? Como dices, una canción es un mensaje, pero es mejor si ese mensaje va creando conciencia en las personas, pues, ¿no? Sí, eso es un aspecto que yo le critico mucho al metal, que se cierran es en géneros. Entonces, por ejemplo, el thrash solo habla de guerra, el black de demonios y entonces así. Eso es lo que hemos querido romper con la banda, esos paradigmas, y así como interpretamos diferentes sonoridades y diferentes géneros, asimismo tratar diferentes temáticas y problemáticas desde la letra. Para una banda independiente como ustedes, ¿qué tan complicado ha sido este camino que vienen siguiendo? ¿Qué ha tenido que pasar para salir en estas dos giras? México es un mercado importante, Perú también, por más que no esté tan lejos, pero igual para una banda hacer dos giras es bastante costoso en cuanto a tiempo, a organización, ¿no? Bueno, siempre hay muchas dificultades, ¿cierto? Pero bueno, Juanfer se esfuerza mucho en hacer proyectos, pues en hacer toques. Con eso vamos reuniendo fondos, ¿cierto? Aparte, pues, Juanfer tiene un estudio, entonces la facilidad de poder grabar nuestra música y poderla producir. Pero siempre es complicado. Bueno, esperamos que con la evolución de la banda se abran nuevas puertas y podamos estar viajando, estar tocando en diferentes países. Pero bueno, la idea es luchar, es seguir adelante y transmitir nuestro mensaje, transmitir nuestra música por toda Latinoamérica y por el mundo. Quizás no han tenido mucho tiempo para observar otras bandas, pero con algunas han tocado, han comparado. Quizás, ¿cómo ven a la escena peruana de las bandas, por lo menos con las que han compartido? El jueves pasado compartimos escenario con Volcano y Fallen Symmetry y quedamos muy sorprendidos. O sea, a mí particularmente Volcano fue una banda que me gustó mucho, tienen una muy buena ejecución y vemos que el nivel está muy alto, está muy bien. Están promocionando actualmente este nuevo disco. ¿Qué es lo que se viene para ustedes en lo que resta del año? Inmediatamente lleguemos a Colombia, vamos a tener una presentación en el Festival Altavoz, que es el segundo festival más grande e importante de Colombia. Y ahí tenemos una serie de conciertos que ya los hemos programados en la ciudad. Y finalizando el año ya entraremos a la postproducción del próximo álbum, ya que el 70-80% de la música ya está creada. Este nuevo álbum que están ya trabajando, ¿qué diferencia va a tener con lo que están haciendo actualmente? ¿O más o menos están enfocando la cosa hacia otro lado? ¿Qué podrían adelantarnos? La temática de la banda siempre va a ser la misma. Básicamente en cada trabajo de la banda se eligen de 4 a 6 subgéneros del rock. Es decir, en el DVD se mezclaron thrash metal, power metal, metal sinfónico, hard rock y música clásica. Ya para el próximo trabajo vamos a tomar elementos de otros subgéneros para crear así la propuesta musical del nuevo álbum. Bueno, ha sido un gusto tenerlos acá en Lima, en el programa de Mixtura. Un gran saludo para los oyentes de Mixtura. Muchas gracias por la entrevista, por poder transmitir nuestro mensaje. Y bueno, te esperamos por allá a disfrutar del altavoz internacional, que es supremamente interesante. Muchas gracias, amigos. Un abrazo para todos. Recuerden, somos Instrumental de Medellín, Colombia. Un saludo. ¿Cómo puede seguir la gente por internet? ¿Dónde nos puede buscar? Pueden buscar la página web oficial www.instrumental.com.co, en Instagram Instrumental Band y en Facebook instrumental.band.col. Ahora escuchemos desde Lima, Perú, a Autonomía, con el tema Todo va bien, canción que viene en la última producción de la banda titulada Alza tu voz. De una banda mexicana llamada Los Blue Shit y el tema es Madurar. Solo quiero jugar, ya no me hagas chillar. Soy un señor, soy un señor, soy un señor. No quiero envejecer. We'll be right back. solo quiero jugar. Ya no me hagas chillar. Esto es La Maldita Costumbre y el tema es Víctimas. Con los medios de comunicación, en vez de informarnos de cosas importantes, es lo único que piensan es hacer dinero. Metiéndonos noticias tumbadas de inmundicia, nosotros que nos importa esa programación, nos informan a medias de lo que está pasando en los radios, en los diarios, en la televisión. Y a eso se suma mi enojo y descontento cuando veo por la tele víctimas de la opresión. Víctimas de corrupción, víctimas de la opresión, víctimas de usurpación. Víctimas de secuestros, víctimas de asesinos, víctimas de violación, ¿qué tal frustración? Viene este de la Argentina, la banda es Los Impulsos y el tema es Mismas Historias. Ella escuchaba Sonic Youth, la perdía a través de la ventana azul. Estaba harta de perderse los colores del palto que le hacían pensar que todo pasa en esta canción. Ella toca madera en el balcón. Su pelo se mueve, la brisa se queja del sol. Aunque evitaba recordar, pensaba en lo que iba a venir. Ya arma una historia, un cabernet para olvidar. Que donde vino y donde va ya no es igual. Capaz de ver lo que de vos no te deja sentir. Decime si en verdad pensás tratar de ser quien querés ser. La verdad es alcanzar, mirar siempre la misma escuchaba Sonic Youth. Miraba perdida a través de la ventana azul. Estaba harta de perderse los colores de la paz. Me decía pensar que todo pasa en esta canción. Fiesta Bizarra y el tema es Book de Sueños. Este está en un compilado mexicano de Magnánima para libre descarga. Yeah. es 11 tiros desde el Uruguay y el tema es Cada vez más. Ahora que no sé por dónde voy y nadie va a buscarme, ahora que puedo andar así barbudo y sin peinarme, pensar que ahora de viejo sigo acá remando en esta barca, los años que se van así nomás al arca de la parca. Cada vez más, más, más, más cadáveres, como ves a la vez más cadáveres, más, más, más, somos muchos más. Me encuentro recorriendo la ciudad, paseando la basura, ahora en cada esquina puedo ver lo que hace la fisura, pensar que mi locura me enseñó a agarrar todo con pinzas, las luces de león alumbran más de lo que te imaginas. Cada vez más, más, más, más cadáveres, como ves a la vez más cadáveres, más, más, más, somos muchos más. Aprendí a caminar, voy levantando vuelo. Pensar que la utopía me llevó a mirarme en el estanque. Narciso, que me hiciste tanto mal con tanto desbarranque. Cada vez más, más, más, más cadáveres, como ves a la vez más cadáveres, más, más, más, somos muchos más. Como ves a la vez más cadáveres, ves como ves otra vez más cadáveres. Bien, cerramos este set con la gente de Vida en Marte y el tema es Pornografía Nostálgica. Madre tiene el agrado de presentar una banda de idiotas con polos de revolución. Gloria a todos.